Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un material muy, muy particular. Un texto que se titula Dos personas en un cuerpo. Es la crónica de una vida, ¿no? La de un tal Carlos Enrique que, bueno, desde los 15 años parece que experimentó una presencia femenina muy definida dentro de sí. Sí, y lo notable es que la fuente, el texto mismo, lo presenta no como ficción, sino como una historia real. Y va más allá. De hecho, sugiera que, como Carlos Enrique, hay millones y millones de casos más. Una afirmación bastante fuerte. Totalmente. Así que nuestra tarea hoy, nuestro análisis profundo, va a ser explorar este relato, tratar de entender ese viaje de dualidad, el peso del secreto y, bueno, la resolución final que nos cuenta. Hay una frase al principio que me parece que captura muy bien esa primera sensación a los 15 años. Describe sentir como si algo se despertara dentro de su piel y empezara a respirar con él. Es un punto de partida muy potente, ¿no crees? Sin duda. Y lo interesante es cómo esta narración, aunque es súper personal, muy específica, termina siendo como un espejo de temas mucho más amplios. Temas universales, diría yo. Hablamos de la construcción de la identidad, la lucha interna, esas partes de uno mismo que a veces chocan, el impacto de lo que la sociedad espera de nosotros. Y esa búsqueda constante de ser auténtico, ¿no? Incluso cuando, bueno, según este relato, esa autenticidad tiene que quedarse escondida para poder sobrevivir. Claro. El relato de Carlos Enrique, así como nos llega, está lleno de matices psicológicos, emocionales. Nos invita a mirar una dinámica interna que, la verdad, desafía las ideas más comunes que tenemos del yo como algo único, unificado. Arranquemos por el principio, entonces. La adolescencia. A los 15 años, esta presencia no aparece como una voz que le habla directamente, sino, como dice el texto, más bien una sensación profunda casi eléctrica. Hay una imagen muy gráfica. Sí, la leí. Mientras los chicos de su edad andaban explorando el mundo, afuera, él sentía que descubría un universo secreto escondido en su propio cuerpo. Es fuerte. Mucho. Y la fuente marca un contraste interesante. Por fuera era solo un muchacho más, con pasos torpes y mirada inquieta. Pero por dentro, bueno, algo muy distinto estaba pasando. También se menciona algo del contexto familiar, brevemente, pero es significativo. Una madre que, según el texto, hacía abortos clandestinos, otras cosas ilegales. Sí, y una falta de comunicación total con él. Jamás charlaba con su hijo, dice. Exacto. La narración no hace una conexión directa causa-efecto, digamos, pero sí te pinta un cuadro del ambiente en el que esto empieza. Y esa sensación interna, esa presencia, no era algo abstracto, ¿eh? El texto la describe manifestándose de formas muy concretas, sobre todo de noche, en soledad. Habla de gestos mentales, de sentir el impulso de mover la cadera de un modo distinto. O, fíjate, acariciarse el rostro como si perteneciera a otra persona. Son detalles muy sensoriales, casi físicos, ¿no? Totalmente. Kinestésicos, diríamos. Tienen que ver con la percepción del cuerpo, del movimiento. Y la fuente lo resume de una manera, bueno, muy potente. Era como si hubiera nacido con dos almas. ¿Dos almas? Una que mira hacia afuera, tratando de encajar, y otra que está ahí explorando ese territorio interior y secreto. Es fascinante cómo se describe esa experiencia inicial. Muy interna, muy física. Todavía no conceptualizada, parece, pero súper real para él. Y desde el vamos, el secreto es clave. Caminaba, dice el texto, temiendo que alguien pudiera ver lo que llevaba dentro. Exacto. Y esa metáfora de las dos almas que usa la fuente es central. No lo plantea de entrada como una patología, ¿viste? Sino como una complejidad que ya estaba ahí. Una dualidad que coexistía. Lo que este inicio nos muestra es cómo una identidad secreta puede nacer de algo muy profundo, muy visceral, mucho antes de que le pongas nombre o lo entiendas con la cabeza. Claro. Ya está la semilla del conflicto ahí, el ser interno versus la necesidad de esconderlo del mundo. Y eso va a atravesar toda la historia. Y esa dinámica, lejos de calmarse, se intensifica cuando llega a la universidad. Ahí el relato describe cómo Carlos Enrique empieza a construir una fachada, pero ya de forma más consciente. Proyecta la imagen del estudiante serio y maduro, pero por dentro esa presencia femenina, que el texto ya empieza a llamar voz, aunque no siempre sea auditiva, gana terreno. Gana terreno, exacto. Empieza a influir en sus decisiones, lo impulsa a explorar esa identidad, pero siempre en secreto. Busca lugares escondidos, prueba vestir diferente, caminar distinto. Y el texto menciona algo muy íntimo, que eligió un nombre secreto para ella, un nombre que era solo para él. Ese acto de nombrar, aunque sea en silencio, uf, es súper significativo. Marca un paso hacia definir y aceptar internamente esa otra parte, ¿no? La narración describe cómo el simple hecho de pensar en ese nombre parecía darle el control a ella. Le cambiaba hasta la postura física. Paso firme, seductor, elegante. Increíble la conexión cuerpo-mente que describe. Totalmente. Y acá la trama se complica emocionalmente, porque aparece el primer amor heterosexual, una compañera de estudios. Sí, y el texto describe un conflicto muy, muy agudo. Dice, era como si dos amores se pelearan por el mismo corazón. Por un lado, el amor visible, el aceptado socialmente por su compañera. Y por otro, la lealtad, la conexión con esa identidad interna femenina que también sentía como algo vital. ¿Una forma de amor propio, quizás? Podría ser. Y es muy reveladora la frase que usa la fuente para explicar esto. No había maldad en esa doble vida. Había necesidad. Esa frase, había necesidades, es fundamental para entender cómo la fuente nos presenta la historia. No lo pone como un engaño porque sí malicioso. Lo presenta como una estrategia, bueno, adaptativa, indispensable para que Carlos Enrique pudiera sobrevivir psicológicamente en ese momento. Entiendo. Lo que vemos acá es que se consolida una compartimentalización muy fuerte, la construcción deliberada de una imagen perfecta por fuera. Para proteger. Para proteger un mundo interno más intenso. Las escapadas a lugares seguros, esos clubes, callejones que menciona el texto, se vuelven válvulas de escape, necesarias para expresar esa parte oculta. Y menciona algo de miradas cómplices, ¿no? Como si intuyera a otros. Sí, es una mención fugaz, interesante. Sugiere como una intuición de que había otros como él, una especie de comunidad tácita, aunque no lo desarrolla más. La mente se vuelve ese teatro silencioso, donde las dos identidades actúan. Y esta necesidad de separar los mundos se agudiza más todavía cuando entra en la adultez joven. El texto cuenta que inicia una relación estable. Se va a vivir con alguien. Su pareja, dice, creía conocerlo. Pero claro, solo tenía acceso a la mitad de su realidad interna. La otra parte, esa identidad femenina, seguía apareciendo. Sobre todo de noche. La describe de una forma muy poética. Vestida de sombra, de seda imaginaria. ¡Qué imagen! Y acá la fuente es muy directa sobre el rol de la mentira. Sí, lo afirma sin vueltas. Mentía para sobrevivir. El texto presenta esta mentira no como una falla moral y ya. La liga a una convicción interna muy fuerte. La idea de que si revelaba esa verdad, o si suprimía esa parte de sí mismo, sería como una muerte interior. Es una justificación potente que da la narrativa, desde la perspectiva del personaje, claro. Totalmente. Y la división interna se vuelve casi una rutina. El texto lo pinta así. La mitad de su tiempo pertenecía al hombre correcto, la otra mitad a la mujer secreta. ¡Qué locura vivir así! Imagínate la complejidad emocional. Por ejemplo, dice que recordaba caricias recibidas mientras vivía como ella, al mismo tiempo que besaba a su pareja como hombre. Y la fuente captura esa dualidad, sentirse culpable y a la vez intensamente vivo. Uf, acá la narración se mete de lleno en la tensión ética y emocional que ya venía anunciando. El texto insiste en que él amaba las dos realidades, a su pareja y a esa identidad interna. No lo presenta como un juego superficial, para nada, sino como una lucha entre dos realidades que compartían un solo cuerpo. Una lucha interna constante. Exacto. Y esa tensión entre la necesidad de ser auténtico por dentro, el amor por la pareja real y el uso de la mentira como herramienta de supervivencia es el eje de esta etapa. La ciudad de noche, que menciona como cómplice, refuerza esa idea de dos mundos paralelos, el de la conformidad de día y el de la libertad clandestina de noche. El relato no lo juzga. No, para nada. describe esta dinámica como la única forma que Carlos Enrique encontró para manejar su realidad, interna y externa, que era complejísima. Avanzamos en el tiempo, llegamos a la madurez, los 40 años más o menos. Para ese momento, Carlos Enrique ya construyó una vida externa que parece estable, convencional. Trabajo, familia, amigos. La identidad femenina interna, sin embargo, no desapareció. Pero el texto señala un cambio importante en cómo se manifiesta, en su cualidad. Sí, la metáfora que usa es muy gráfica, muy visual. La voz femenina que había sido fuego, ahora era brasa. Fuego, abrasa. Eso sugiere un cambio grande. Ya no es esa fuerza arrolladora, demandante de la juventud. Es algo más. Más calmo, quizás más integrado o simplemente menos urgente. Y las escapadas nocturnas, dice, se vuelven menos frecuentes. Claro, y cambia el propósito. Son más para recordar que existía esa otra faceta que para vivirla con la intensidad de antes, como un cable a tierra con esa parte de sí mismo. ¿Y cómo lo vive él, este cambio? ¿Qué dice la narración sobre su percepción? El texto lo describe como una sensación de pérdida lenta. Lo compara con el final de un amor largo. Hay una reflexión interna que me pareció muy reveladora sobre el rol que jugó esa presencia en su vida. ¿Cuál? Dice, sin ella no habría sobrevivido. Era su refugio y su condena. Esa frase lo dice todo, ¿no? La ambivalencia total. Uf, sí. Esa dualidad de refugio y condena es potentísima. Resume la complejidad de la experiencia que narra. Esa identidad interna fue un consuelo, un lugar seguro frente a un mundo que quizás no lo aceptaría. Pero al mismo tiempo... Al mismo tiempo, su existencia secreta fue una carga, una fuente de conflicto, de culpa. La metáfora del fuego, abrasa, no significa necesariamente que pierda importancia, ¿eh? ¿Cómo lo ves vos? Natural del tiempo, que afecta también esa dimensión interna. Tiene sentido. El texto lo presenta con un dejo de melancolía, sí, como si ambos, el hombre externo y la mujer interna, estuvieran envejeciendo juntos, de alguna manera. Y esto nos lleva ya a los años finales. Acá, el texto describe algo que no es una decisión tajante, sino más bien un proceso silencioso. Él decidió dejarla descansar. No hay confesiones de último momento ni rupturas dramáticas con el pasado. Es más como... una aceptación serena del ciclo de la vida, de los cambios internos. Y menciona un sentimiento complejo al respecto, ¿no? Sí, una mezcla de vacío y alivio al mismo tiempo. Es interesante que la presencia interna no desaparece del todo en el relato. La descripción es que se recostó en el fondo de su memoria y cerró los ojos. Se transforma. Pasa de ser una fuerza activa, a veces conflictiva, a ser una compañía silenciosa. Una compañía silenciosa. Eso sugiere una forma de integración final, no a través de revelarlo al mundo, sino de encontrar una paz interna con eso. Exacto. La comprensión a la que llega Carlos Enrique, según nos cuenta la fuente, es que al final se trataba de convivir con uno mismo, con todas las partes que lo formaban. El texto afirma que vivió sus últimos años con serenidad, manteniendo su secreto intacto hasta el final. Impresionante. Y hay una imagen final muy evocadora. En los atardeceres, mirando el mar desde la rampla, sentía que ella volvía por un instante. Pero ya no como una lucha. Como una presencia tranquila. Eso, una presencia tranquila, parte de su historia personal nomás. Esta resolución que presenta el texto es notable. No te ofrece una cura ni una revelación catártica al mundo exterior. Ofrece una convivencia pacífica adentro. Una aceptación profunda de su propia complejidad. La idea central que subraya la narración es esa. Vivió dos vidas en una sola. Y que las dos, la visible y la invisible, fueron igualmente reales y significativas para él. Y bueno, tenemos que mencionar cómo cierra la fuente original. Después de contar toda esta historia, reafirma con mucha énfasis su veracidad. Dice que es real y que hay millones y millones de casos más. Sí. Es una postdata bastante llamativa. Y termina con un llamado muy directo, muy localizado geográficamente además. Dice, atentamente, chusmas del Uruguay, vayan saliendo del closet. Tu página web 100% uruguaya, octubre 2025. Es importante aclarar, y lo subrayo, que esta frase final, con ese tono y ese contenido tan específico, es una cita textual del material que analizamos. No es una conclusión nuestra, ¿eh? Absolutamente crucial esa aclaración. El tono y el mensaje final son parte del documento fuente tal cual nos llegó. No es una interpretación ni un agregado nuestro. Bien, entonces para recapitular un poco este análisis del texto, seguimos la vida de Carlos Enrique tal como se narra. Un viaje de décadas, marcado por la coexistencia de dos identidades internas. Vimos el peso enorme del secreto, los conflictos emocionales, éticos que describe, la necesidad de la doble vida como un mecanismo de supervivencia, según el relato. Y una resolución final que no es de exposición, sino de aceptación interna, silenciosa, serena. Y bueno, con esa afirmación final de la propia fuente, sobre la realidad de esta experiencia y su posible extensión. Y si pensamos en lo que esta narrativa específica nos deja, más allá de la historia puntual de Carlos Enrique, surgen varias líneas de reflexión interesantes, creo yo. Por un lado, te confronta con la idea de cuántas dimensiones profundas de la experiencia humana pueden quedar totalmente invisibles para el mundo exterior. Como se describe acá, ¿no? Toda una vida interior, riquísima, compleja. Desconocida para los más cercanos. Exacto. La brecha entre lo que pasa adentro y la fachada que mostramos. Y también te obliga a pensar sobre qué es la autenticidad. Claro. ¿Qué significa ser auténtico cuando, según esta narración, la supervivencia psicológica y social parece haber necesitado el ocultamiento sistemático durante casi toda una vida? La historia de Carlos Enrique, como está contada, plantea que a veces la autenticidad, bueno, quizás solo se puede vivir en secreto. Una idea compleja, sí. Bastante. Y finalmente, creo que invita a considerar cómo las presiones sociales, el miedo al juicio, al rechazo, o simplemente a que no te entiendan, cómo todo eso moldea los paisajes internos que habitamos. La historia sugiere que el entorno social fue determinante en por qué esa segunda identidad tuvo que quedarse oculta, y por eso se convirtió, a la vez, en su refugio y su condena. Refugio y condena. Son preguntas que quedan ahí flotando después de meterse en este relato tan íntimo y particular que nos ofreció la fuente.